Estamos andando mal y no es la primera vez. Con ella no sé vivir, sin ella quiero morir. Es tan difícil luchar por su manera de ser. Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender. Si hay amores que matan, si hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno lo busca, lo sigue y lo quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Te dejan, te mueren. Sabes cuando estoy bien, tampoco cuando estoy mal. Igual que un carnaval, en donde nadie es quien es, vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan, si hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno lo busca, lo sigue y lo quiere. Yo quisiera saber por qué uno lo busca y lo sigue y lo quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar.